Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a una emisión nueva de Cultura al Día. Buen mediodía tengan. Les comentamos que en esta ocasión en los controles técnicos está el señor Luis Arroyo, les habla Kenny Castillo. Y hoy viernes 23 de enero damos inicio a una nueva emisión, haciendo un repaso por nuestros titulares. Titulares. Vicepresidente de la República llama a empresarios privados a sumarse a la construcción de la Venezuela potencia. Ejecutivo trabaja para garantizar abastecimiento de medicamentos y artículos de higiene personal. Cultura. Autoridades adelantan recuperación de espacios públicos en Parroquia La Pastora de Caracas. Tradiciones tomarán este fin de semana el Parque Guaraíra Repano. Fundación Cinemateca Nacional estrena este viernes el cortometraje El Laberinto. Sinfónica Municipal de Caracas celebrará 35 años de creación con Bolero de Ravel. Regionales. Más de 2.000 personas han disfrutado del buen cine en la Cinemateca de San Carlos. Entrevista con... Hoy estaremos conversando con Adolfo Otero, integrante del colectivo Pico Estudios, que nos dará detalles de la participación de Venezuela en la Bienal de La Habana, Cuba. Cultura al Día. Este jueves, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reiteró el llamado a los empresarios privados del país a sumarse a la construcción de la Venezuela potencia. Entrevistado en Telesur, Arreaza ratificó la disposición del gobierno venezolano y revolucionario de trabajar en conjunto con los empresarios privados en el marco de la Constitución y las leyes. Recuerdo mucho que el comandante Chávez dibujaba el futuro del país y está en el plan de la patria también, expresado de otra manera, pero con tres grandes círculos en la economía. Una economía pública estatal, grande, importante. Una economía privada, grande, importante. Y una economía social, comunal, grande, importante. Tres grandes mundos en lo económico que interactúan, que se complementan, que asumen cada cual su rol y que contribuyen a la construcción de esa Venezuela potencia, que será potencia porque satisfará las necesidades de su pueblo y tendrá incluso para compartir y satisfacer necesidades de otros pueblos también. El sector privado en Venezuela siempre fue llamado por el comandante Hugo Chávez, siempre ha sido llamado por el presidente Maduro desde el primer día a incorporarse. El comandante Chávez dice en el plan de la patria que no nos llamemos a engaño, que todavía, y así es, la economía venezolana es hegemónicamente capitalista, rentista, petrolera, que el modelo que estamos construyendo integral en lo económico todavía tiene que terminarse de construir, que es lo que estamos haciendo. Pero le hace un llamado a ese empresariado a traspasar la barrera del no retorno. El vicepresidente también señaló que en Venezuela es necesario discutir y acordar un precio justo para los combustibles líquidos, con el propósito de reinvertir los ingresos en el área social. Además, explicó que el nuevo sistema cambiario anunciado este miércoles por el presidente de la República, Nicolás Maduro, responde a las demandas de los ciudadanos y a los requerimientos de la economía nacional. La ministra del Poder Popular para el Comercio, Isabel Delgado, aseguró este jueves que el gobierno bolivariano trabaja en la normalización de la producción y venta de medicamentos y artículos de limpieza e higiene personal. La funcionaria sostuvo una reunión con los sectores nacionales y transnacionales de medicamentos, en la cual se instalaron mesas de trabajo de resolución de trámites, costos, acceso a divisas importación, entre otras. En los próximos días se realizarán con el Centro de Comercio Exterior. Este proceso continúa, el lunes tenemos unas reuniones, el miércoles tenemos otras y vamos de forma progresiva resolviendo cualquier nudo, porque además estamos exportando medicamentos, queremos que se produzcan más medicamentos. Venezuela hoy ya es un país que está dándole suficiente valor agregado a sus productos para abastecer gran parte del mercado y para también para exportar medicamentos. Ya se incorporaron, ya se están produciendo medicamentos. Hubo una baja también producto de las alarmas que se produjeron y pues la gente salió a comprar, se vendió en 15 días lo que normalmente se vende en 2 meses en el mercado. Entonces pues hay que reponer y eso fue un tema importante que se tocó el día de hoy. Tenemos un plan de reposición, la gente puede estar tranquila, medicamento que se necesite, medicamento que nosotros vamos a reponer. La ministra acotó que la finalidad de los encuentros es conocer los nudos que interfieren en el abastecimiento de medicamentos para buscar un equilibrio en el mercado. Indicó que algunas de las causas del desabastecimiento de dichos productos son que los laboratorios se van de vacaciones en el mes de diciembre, parando la producción en muchas ocasiones por mantenimiento, aunado a la compra exagerada y alarmante por parte de unos sectores de la población, motivado por campañas desestabilizadoras por parte de sectores de la oposición. Cultura. Los trabajos de recuperación del Camino de los Españoles por parte de la Alcaldía de Caracas, un sendero ubicado en la parroquia La Pastora, fundado en 1589, que va desde la ciudad de Caracas hasta La Guaira, continúan avanzando, informó este jueves el alcalde del municipio Libertador del Distrito Capital, Jorge Rodríguez. Ahí vamos a tener un área, es una casa muy antigua, es una casa que fue la aduana de la ciudad de Caracas desde el siglo XIX y comienzo del siglo XX, y vamos a dedicarle ese espacio a nuestra juventud y a nuestra memoria también, para que haya en esta parroquia La Pastora, que es tan afecta a sus costumbres, a sus tradiciones y a su historia, también el hecho de que nuestro joven mártir Robert Serra era y es todavía un habitante de la parroquia La Pastora. Escultura alusiva a la puerta de Caracas en la entrada de la ciudad, y de allá, de ahí hacia Guardia del Repano, mucho más trabajo que está acometiendo el gobierno del Distrito Capital. En ese sentido, el alcalde Rodríguez añadió que la comunidad contará con la Casa de la Juventud Robert Serra, en memoria del diputado socialista quien en vida fue residente de esta histórica parroquia. En esa casa, precisó el alcalde, habrá salas de teatro, de cine, de exposiciones, de lectura infantil y una librería, aunado a una escultura alusiva a la Puerta de Caracas. Asimismo, informó que se adelantan las remodelaciones de 60 murales para que el pueblo de la zona siga cumpliendo con sus tradiciones y costumbres. También se retocarán fachadas de algunas casas antiguas. Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, felicitó a la Alcaldía de Caracas por el trabajo que vienen realizando en la recuperación de los espacios públicos de los caraqueños y caraqueñas, y propuso que este lugar lleve el nombre de El Camino de la Victoria en honor al prócer venezolano José Félix Rivas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este fin de semana, distintas tradiciones de los pueblos andinos y del estado Lara tomarán el sistema teleférico Guaraíra-Repano. El sábado se escenificará en la estación Mari Pérez la paradura del niño, tradición típica de los Andes venezolanos, que se lleva a cabo entre el 1 y el 2 de febrero de cada año en los estados Mérida y Táchira. De igual forma, el Centro Vinicio Adames presentará el baile de las Zaragozas, manifestación del estado Lara. Además, ofrecerán un concierto de agrupaciones de salsa opening de Venezuela, danzas travesuras, Fundación Gavidanzas, el show del recuerdo y Rice. El domingo 25 se presentará en la estación de Mari Pérez el show circense titulado El niño más tierno del mundo. En simultáneo se presentará el taller show de la Burriquita de Venezuela, llevado a cabo por los comediantes del colectivo Urbano Arte, A la Gorra, y las estatuas vivientes. Son las 12:11 minutos. Este viernes a las 6:30 de la tarde, la Fundación Cinemateca Nacional estrenará en la Sala Museo de Bellas Artes el cortometraje El Laberinto, obra que busca contar nuevas historias y proyectar otras realidades. Así lo informó Oriana Martínez, guionista y productora de esta producción. Este cortometraje que rodamos en el 2014 y estrenamos en Argentina en agosto y que ahora, bueno, venimos a compartir con el público venezolano el día de hoy. Es un corto que nos pasea por esa ruta laberíntica de la vida, donde un hombre llamado Luis, pues, tiene que tomar ciertas decisiones luego que pasea por los grandes retos que como individuo ha tenido, ¿no? Y bueno, hoy esperamos que la gente transite por ese laberinto y lo disfrute tanto como nosotros en el proceso de realización, que fue un proceso de intercambio bonito de realizadores jóvenes venezolanos, argentinos, colombianos que estuvimos allí interactuando, entretejiendo nuestros saberes y además nuestra esencia cultural. Y bueno, resultó este cortometraje que nos tiene muy contentos, que nos tiene satisfechos por la posibilidad de seguir aportando a la cinematografía no solo venezolana sino latinoamericana. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a que se den cita este viernes a la sala de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes a partir de las 6:30 de la tarde para que disfruten de esta gran producción nacional. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este viernes, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas dará comienzo a su temporada aniversaria 2015. Con el bolero de Ravel, lapso en el que estará celebrándose los 35 años de su creación. Rodolfo Sanglimbeni, director artístico de la banda, destacó que la institución se ha guiado durante estos 35 años por los valores de la excelencia. Lo celebramos por todo lo alto porque nos sentimos muy orgullosos de nuestra orquesta de la Alcaldía de Caracas, y pues sobre todo pues porque llegamos a un momento muy importante de nuestra orquesta, de madurez artística, de madurez profesional. Y esto pues fue un trabajo muy fuerte que hemos tenido, que hemos realizado desde los inicios. Esta orquesta fue creada en el año 1980 por el Consejo Municipal del Municipio Libertador, tratando de buscar una orquesta propia del municipio, emulando un poco el ejemplo de muchas ciudades del mundo. En sus 35 años de vida, la orquesta ha abierto un patrón mucho más grande y es una orquesta muy versátil. De hecho, tenemos un repertorio sinfónico como cualquier orquesta sinfónica del país. La temporada aniversaria 2015 de la Orquesta Municipal de Caracas se extenderá durante todo este año y tendrán como escenario la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a partir de las 7 de la noche. Son las 12:14 minutos. Regionales. La Cinemateca de San Carlos, Estado Cojedes, ha atendido en lo que va de este mes más de 2.000 personas, quienes han disfrutado de los servicios de proyección y actividades especiales que se realizan en la sala. Efraín Hernández, integrante de la cooperativa de la Cinemateca, destacó que la fundación se desarrolla para el disfrute de los visitantes, ciclos de comedia, encuentro de saberes y degustación de gastronomía. La Cinemateca presenta las películas por ciclos. Por ejemplo, este mes llegó el ciclo cine y gastronomía, cine de comedia. Esta semana estamos pasando el ciclo de cine clásico cubano. Y la próxima semana el cine venezolano, celebrando el Día Nacional del Cine. La Cinemateca en cada región es una novedad. Aunque la Cinemateca Nacional tiene casi 50 años fundada, solo existía la sala en Caracas. Y gracias al gobierno del presidente Chávez, pues crearon salas regionales para llevar el cine a las comunidades, más cerca de la gente. De tal manera que aquí, por ejemplo, viene una persona con muchos niños y solamente paga 10 bolívares y los niños entran gratis. Todos los fines de semana hay películas para los niños en todas las salas del país. Actualmente, la comunidad que reside en los alrededores de la Cinemateca realizan con escuelas, liceos, universidades y otros consejos comunales actividades que van desde charlas hasta la conmemoración de efemérides patrias y eventos culturales. 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como le escuchan, queridos usuarios, tenemos hoy a nuestro entrevistado en línea y también tenemos a nuestro otro entrevistado acá en cabina, doble entrevistado. Estamos acá en cabina con Adolfo Otero, integrante del colectivo Pico Estudios, y vamos a hablar con él de la participación de Venezuela en la 12ª Bienal de Arte de La Habana, Cuba. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos, ¿no?, de participar en la Bienal de La Habana, que este año tiene como unas sorpresas y unas rupturas con respecto a las condiciones del arte, como se ha venido manejando históricamente. ¿Esta Bienal es la, qué número? No tiene es idea. La número 12. Ya la Bienal tiene 30 años, cumple este año. Vale. Y esta Bienal es de arte. Esos cambios en esta edición, ¿a qué responden? ¿O cómo se manifiestan? ¿Cuáles son? Sí, ellos tienen como justificación entre la idea y la experiencia, que es, bueno, dejar este asunto del arte de la galería y de la exposición del artista alejado de la sociedad para integrarla y sacarla a la calle y hacer arte urbano, ¿no? Ya, ¿y cómo se hace eso? Bueno, en el caso nuestro, que somos arquitectos, no nos consideramos artistas, de hecho, por eso nos complace mucho la invitación, porque entendemos que hay ese proceso de transformación de lo que se quiere ver como arte y también como arquitectura, ¿no? Que es un proceso que empezó, bueno, digamos este siglo, con las transformaciones sociales que se han dado en Latinoamérica. Ya, ahí entonces es donde integran a la calle con lo que viene realizando el artista. Sí, básicamente olvidarnos del artista como el genio que lo tiene todo en su cabeza, que tiene prácticamente la solución universal de todo y lo plasma en su arte y hacer que ese arte sea parte de un proceso donde participe la sociedad. Claro. Y sea un proceso, bueno, formativo, en todo caso, de, bueno, las comunidades. Claro, y que se integre al uso cotidiano, creo yo. Bueno, tenemos en línea a otro invitado, que él es Juvenal Ravelo, artista plástico. Juvenal, bienvenido. Aló, buenos días. Buenos días, te estamos escuchando perfectamente. Sí, estamos justo en el mediodía. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, vas a estar también, estás como invitado a la Bienal de La Habana, Juvenal. Sí, cómo no, sí. Ya recibí la invitación, ayer tuvimos una rueda de prensa. Qué bueno. Anunciando lo que se estaba haciendo. Bien, ¿y cómo va a ser tu participación? ¿Qué te vas a llevar para allá para presentar? Mira, no estoy oyendo, y eso que me entra la señal. Sí, la señal. Pero estoy escuchando muy bien. ¿Y ahora nos escuchas mejor? ¿Aló? ¿Aló? Bien, tenemos un pequeño problema técnico. Estamos intentando hacer comunicación vía telefónica con Juvenal Ravelo, que es artista plástico y va a representar también a Venezuela allá en la Bienal. Pero tenemos acá en estudio a Adolfo Otero. Él es arquitecto e integrante del colectivo Pico Estudio. Y no es estudios, sino estudio. Tú también eres de Lara. Sí, el colectivo nace en Cabudare, estado Lara. Oye, todos somos de allá. Todos son guaros. Sí. Qué bien. ¿Y cómo esta es su primera participación en la Bienal, ¿no? Sí, es la primera vez que nos invitan, bueno, a participar fuera, y nos interesa mucho porque el año pasado empezamos un proyecto que se llama Espacios de Paz, vale. Que lo construimos en el lapso de un mes, cinco espacios de paz, que cinco espacios públicos en cinco zonas conflictivas a nivel nacional. Oye, en Mérida, Zulia, Carabobo. Si puedes nombrar específicamente en qué partes de las ciudades. Sí, en Mérida, en el sector del El Chama. En Zulia, en el sector de Santa Rosa de Aguas, Capitán Chico. ¿Estos quedan en las ciudades capitales? Sí, estos son espacios periféricos, porque la intención, vale, del proyecto es irse a los espacios más conflictivos a niveles de violencia, microtráfico de drogas. Oye, y bien, generar un proyecto con la comunidad de espacio público, un proyecto colectivo donde ellos mismos participan en el diseño, en la planificación, en la gestión de ese espacio. Y nosotros somos en sí unas herramientas metodológicas nada más. Ya. y circunstanciales. Después ellos quedan activando ese espacio y el espacio de verdad como que lograron lo que buscábamos, ¿no? Que claro, era la activación y convertirse en un espacio de encuentro, de convivencia. Oye, qué bien. Ahora vas a seguir nombrando los... ¿Pero qué se hicieron, por ejemplo, el del Zulia? ¿Qué hicieron allí? ¿Cómo fue el espacio? Sí, bueno, los espacios eran espacios públicos multipropósito. Como en genérico, eran espacios de anfiteátricas, eran espacios de plaza, parques de infantiles y ese tipo de cosas que se hicieron, bueno, en periodo fast track, lo que llaman un workshop, un taller teórico práctico donde se diseña y se ejecuta inmediatamente el proyecto en el lapso de 4 semanas. Vale, vale. Oye, cholísimo. Sí, eso. Sí, sí. Qué bien. Y entonces, ¿cuáles son las demás? Sí, en Carabobo está el sector de los mangos en la Florida 3, sector periférico. Está aquí en Caracas el sector de Pinto Salinas, el sector de las Tres Marías en Pinto Salinas. Y en Petare, en 5 de julio, en el sector La Ye. Oye, qué bien, qué bonito eso. Todo esto lo realizamos con el Movimiento por la Paz y la Vida, la Comisión Presidencial. Qué bien. ¿Y ustedes tienen algún tipo de sitios en internet y quizás están allí las fotos? Sí, claro. Todo el proyecto está en nuestra página web de picoestudio.tumblr.com. Ahí puedes tener toda nuestra información como de proyecto. Tenemos, bueno, Facebook, Twitter, Instagram, todo. Todo por Pico Estudio. Todo referido a Pico Estudio. Ok, perfecto. Tenemos nuevamente a Juvenal en línea. Juvenal, ahora sí nos escuchas mejor. Sí, como lo escucho mejor ahora. Ah, qué bueno. Sí. Te estábamos preguntando cuando se cayó la comunicación que con qué ibas a participar en la Bienal, qué te llevabas para allá a mostrar de nosotros, o bueno, de tu arte, pero... Bueno, como la Bienal está dedicada al arte público, o sea, a la calle, entonces yo voy invitado con una idea que he desarrollado en mi trabajo cinético, que aparte de las obras individuales, he venido trabajando en lo que llamo arte de participación en la calle. Vale. Y esto lo he hecho con varias comunidades, aquí en Venezuela y recientemente en Francia. Entonces, bajo ese criterio es la invitación que me hicieron pues de La Habana y conjuntamente con IARTE, ¿no? Claro, pero ¿qué es? Bueno, ¿es una escultura? ¿Son pinturas? No. Se trata de tomar un espacio, sea una calle o sea un barrio completo, y nosotros con el equipo que yo tengo, donde hay una socióloga, una psicóloga, un arquitecto, artistas plásticos y yo, convocamos a la gente del barrio, le damos talleres primero y después entramos en la parte práctica. Yeah. Es una transformación que se hace del barrio participando la gente. Yeah. La gente va a participar y va a pintar, serían ellos los protagonistas directamente, bajo el estilo cinético que yo realizo. Entonces ya ellos van allí esbozando todo el proyecto que le entregamos. Ellos escogen los colores de sus casas, cada quien escoge el color que más le conviene o el color con los cuales ellos se identifican. Y allí se comienza a pintar. Ah, perfecto. Y se va ocurriendo una transformación en el barrio, de ser un barrio mugriento, de estar talado por todas partes. Entonces va adquiriendo vida artística y vida ya dentro del contexto del arte, porque a eso se le suman los murales cinéticos que se van hermanando con la fachada. Yeah. Y así queda una obra de arte realizada por la misma comunidad. Claro, ustedes van a convertir la calle o el barrio, las paredes, las fachadas, en arte mismo. Eso van a ser sus lienzos. Ah, qué bueno. Vale. Muy bien, sí, muy bien, sí. Juvenal. Sí. Qué bueno. Sí. Juvenal, rapidito, porque como perdimos esos minutos preciosos en la comunicación, ¿dónde se puede ver tu obra y este tipo de cosas que haces en internet? Mira, en YouTube Si entras a YouTube, allí hay unos documentales que han hecho conmigo y aparece la experiencia. Yeah. Acaban justamente de pasar ayer un programa que me hicieron que se llama Notables, que lo hizo TV. Y ellos lo acaban de pasar ayer. Ellos tienen el material ese y allí aparece justamente, aparecemos trabajando en Los Flores de Cati, aquí en Caracas, donde hicimos la última experiencia que se ha hecho en Venezuela. Qué bueno. Juvenal, te deseamos muchísimo éxito. Y por supuesto, bueno, te esperamos luego del regreso por acá en cabina, a ver si te puedes acercar con nosotros. Y no, cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Mejor acá en estudio. Éxito a ti y a todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, saludos. Usuarios, escuchamos a Juvenal Ravelo, artista plástico, quien va a participar allá en la Bienal de La Habana, pero seguimos todavía aquí con Adolfo Otero, integrante del colectivo Pico Estudio. Adolfo, cuéntanos algo más acerca de la participación, entre qué fecha y qué fecha va a ser. Sí, la Bienal es del 22 de mayo al 22 de junio. Nosotros nos vamos un mes antes para hacer el trabajo y bueno, ya tenerlo como listo para el tiempo de la Bienal en sí mismo. Ya. ¿Y ustedes llevan algún tipo de técnicas, algún tipo de herramientas específicas para dejar o para dárselas a la gente? Y por supuesto que ahí hay también una formación, ¿no? Sí, todo es un proceso formativo en primera instancia y de empoderamiento de las comunidades hacia su autoconstrucción de su realidad, ¿no? Claro, la gente de repente quizás maneja muchas herramientas como una brocha, ¿sabes? Seguro todo el mundo tiene y vamos a conseguir allá todo lo que necesitamos, porque es lo que hablamos es de sostenibilidad en cuanto al proyecto. Si nosotros llevamos materiales de acá y construimos algo allá con ellos, después si ellos no lo van a conseguir allá, no tiene sentido el proyecto, porque la idea es que ellos puedan replicar lo que están... lo que están haciendo y aprendiendo ahí. Qué bueno, está eso muy bien. Pero bueno, de repente una técnica sí les puede quedar, el conocimiento sí. Por supuesto, eso sí, es lo que queda. Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguna idea para... ya tienen más o menos ubicada una zona donde van a actuar ustedes? ¿Les ubicaron algo la Bienal, no sabes? No, necesitamos hacer un viaje de pregira para identificar la comunidad, el espacio y ya más o menos prefigurar qué vamos a necesitar para trabajar e ir activando las comunidades en pro del proyecto. Oye, en las experiencias que han tenido acá, ¿con qué personas han trabajado? ¿Chamos, gente mayor, niños? ¿Cómo ha sido eso? Sí, la idea es trabajar con toda la comunidad. Por lo general, siempre en el proceso, al principio participan como las mamás, las señoras, sí, que típico, siempre son las activistas de los consejos comunales y tal. Y en los procesos de construcción y ya de desarrollos artísticos y otras actividades, la idea es llegar a los chamos que están, bueno, en unas edades ahorita como vulnerables, donde es fácil como perderse, ¿no? Y bueno, los niños siempre llegan como al final, en los procesos de pintura y esas cosas, y de sembrado de árboles. Por ejemplo, una de las experiencias bonitas fue que hicimos unos talleres para sembrar árboles con los chamos. Y ellos, bueno, eran padrino cada uno de un árbol, entonces llegaban todos los días después que lo sembraron y lo regaban la matica y no sé qué. Oye, como qué bien. Se iba generando ese proceso. Ese padrinazgo que ya lo vincula, pues. Oye, qué bueno. Adolfo, muchísimas gracias por haberte acercado. Por supuesto, le envías de nuestra parte una felicitación a todo el equipo. ¿Cuántos son? Ahorita somos 12 arquitectos. 12, oye, si hubiesen venido un poquito más, vale. No están todos acá en Caracas. Ahorita están todos en Barquisimeto. Ah, bueno, pero bueno, bienvenido. Para la próxima, por favor, véngase. Y sin temor a que haya público, ¿no? Pueden venirse cuantos quieran. Vale. Y por supuesto, le deseamos mucho éxito. Vale, gracias. Bien, usuarios, hablamos con Adolfo Otero, él es integrante del colectivo Pico Estudios y hablamos, por supuesto, acerca de su participación y de su colectivo en la Bienal de La Habana, Cuba, próximamente a celebrarse. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que estén allí acompañándonos. Les recordamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo en principio, ahora se integra el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje de este noticiero estuvo Cinemay González y Karen Arencibia. Ante los micrófonos, Lesna Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero.

12 y 44 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Atención, atención, llegó el caramelero. De coco y vino, de limón, de miel de abeja, lo traigo de fresa y para ti, mami, de maní. Y también dolor para el come dulce, el mismo de los honrones, pa' ti, guajeo. Traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita. Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita. Si tú los pruebas, chiquita, te comes hasta el tablero. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo oye. Caramelo, aquí lo, caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo oye. Caramelo, aquí lo. Los traigo de coco y piña, de limón y miel de abejas. Traigo de coco y piña, de limón y miel de abeja, de piña para las niñas y los de miel para las viejas. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí lo. Ay, mira, para ti yo traigo el río. Thank you. 12 y 49 minutos. Y 53 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

La 1:15. Alba Ciudad, 1:16 a esta hora. Establecemos contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. En estos momentos se dirige a los asistentes a esta gran movilización del pueblo invicto con motivo del 23 de enero, celebrando la auténtica democracia en el centro de Caracas. El periodista José Vicente Rangel, quien en breves instantes ofrecerá, por supuesto, la invitación a que los venezolanos escuchemos las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Allá nos vamos, al Calvario, desde Alba Ciudad. En 2002 fracasaron con el paro petrolero, fracasaron en los distintos intentos de socavar el gobierno de Chávez. Fracasan ahora con el gobierno de Maduro, fracasaron con la guarimba, fracasaron y van a fracasar con la nueva guarimba, porque el pueblo está atento y vigilante para aplastarlo con todo. Hoy recogemos en la calle la enseñanza de Fabricio Ojeda, la enseñanza de Chávez y el trabajo extraordinario de Nicolás Maduro. Yo quiero obsequiarle al presidente Maduro esta frase de Pablo Neruda, que recoge lo que es la lucha por las libertades públicas y en defensa de los derechos humanos. Decía el gran poeta en el canto general: nadie sabe ¿dónde enterraron los asesinos esos cuerpos? Pero ellos saldrán de la tierra a cobrar la sangre caída en la resurrección del pueblo. Estamos viendo la resurrección del pueblo. Nicolás, adelante. No flaquee. Todos contamos con tu fuerza, con tu sector, con tu sedón y decisión de lucha. Toma este encargo en el oro. Y ahora, en esta marcha de los invictos, en esta marcha de futuro, de patria, de paz, de amor, de pan y trabajo, dejamos con ustedes al garante de la paz de la República, al garante del futuro y de la construcción de la patria, a aquel en el que Chávez dejara la responsabilidad de marcar el norte de la revolución bolivariana. Aquí va tu pueblo contigo, presidente obrero. Dejo con ustedes a Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana. Este es es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. En este momento quiero saludar a todo el pueblo venezolano en cadena nacional de radio y televisión en este acto revolucionario. Hoy 23 de enero del 2015, cuando recordamos y conmemoramos con el pueblo en la calle, con el pueblo rebelde de Bolívar, con el pueblo rebelde de Chávez, recordamos los 57 años de la insurrección cívico-militar del pueblo de Venezuela. Quiero iniciar este evento saludando a los familiares de las víctimas que fueron torturados, desaparecidos, asesinados desde hace 60 años por la misma oligarquía que odia al pueblo, que odia a Bolívar. Hoy tenemos que recordar, hoy es el día de Leonardo Ruiz Pineda. Hoy es el día de Pinto Salinas, hoy es el día de Fabricio Ojeda, hoy es el día de los que lucharon y de los que pusieron su sangre y su vida para conquistar la democracia, la independencia y la paz, y que fueron tan traicionados sus espíritus eternos. En el caso de Fabricio Ojeda, fue traicionado en vida y asesinado por los propios traidores aquel 21 de junio de 1966. Por eso hoy quisimos traer el rostro maravilloso de quienes nos precedieron y dieron su vida. Levantemos el rostro de nuestros mártires de ayer y de hoy. Allá vemos a Guimiro Gabaldón, a Fabricio Ojeda, a Eliezer Otaiza, a Víctor Soto Roja, a Nicolás Hurtado, a Tito González Heredia, a Américo Silva, a Alberto Lovera, a Livia Duverner, a Nicolás Beltrán, Belinda Álvarez, al comandante Zamora. Aquí están los rostros de los que lucharon, de los que amaron la patria y hoy están encarnados en el espíritu rebelde, revolucionario del pueblo de Chávez. Hoy están encarnados en la revolución bolivariana del siglo XXI. Por eso mi primer saludo, mi primer recuerdo, casi como una oración del alma de cristiano que soy y que somos, es a los familiares de las víctimas de la derecha, de la oligarquía, del imperialismo norteamericano, y decirle a ustedes, hombres y mujeres, hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas de los mártires que fueron asesinados, su lucha no fue en vano. Su ejemplo permitió acumular la fuerza espiritual para las victorias del pueblo revolucionario. Y vamos a empezar este acto maravilloso entonando el himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo, en la voz del comandante eterno de la revolución bolivariana del siglo XXI. Adelante, Gloria al Bravo Pueblo.

¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Este es un acto atípico, como son todos nuestros eventos. Es un evento lleno de efervescencia patria, de efervescencia revolucionaria. Aún la marcha que recorrió la Avenida Sucre de Caracas, aún al empezar este evento todavía se estaba desplazando por la Avenida Sucre a lo largo y ancho. Un saludo a todos los marchistas que están llegando a esta esquina histórica de Caracas. Esta esquina, aquí tenemos el Parque El Calvario, recuperado por la revolución, hermoso rincón de árboles, donde la ciudad de Caracas ahora sí puede venir con su familia. Y allá, en el copo de la escalera del Calvario, allá está nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, con su bandera, que es la bandera de la revolución histórica de Venezuela. Por acá, el arco de la victoria de la Federación. Acá a nuestra derecha, el Palacio Presidencial de Miraflores, que Hugo Chávez rescató para el pueblo de Venezuela. Aquí en estos edificios maravillosos, saludo a los vecinos que están allá participando desde el balcón, desde los pasillos. Recuerdo cuando vinimos aquí, lo recuerdo como que fuera ahorita, compatriotas, un 3 de enero del 2011, acababan de pasar las lluvias y teníamos miles de familias en la calle. Y acompañamos aquí empezando el 2011 al comandante Chávez. Y luego de ver el terreno, dijo, este terreno hay que limpiarlo. Y aquí vamos a levantar dos torres de apartamentos para que se mude el pueblo y el pueblo viva dignamente. Y así fue. Allá están las familias. Y ahí está el retrato maravilloso del libertador del siglo XXI, nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Ya está, vive con nosotros, va con nosotros en esta lucha. Aquí a nuestra espalda, el histórico Liceo Fermín Toro, donde hace 57 años salieron los muchachos de entonces a buscar patria, junto a los habitantes de los barrios de Caracas, los pobres de la tierra, que en las primeras décadas del siglo XX se habían venido a Caracas a encaramarse en las montañas, expulsados por el capitalismo. El capitalismo que acumuló todas las riquezas de nuestra patria en cuatro apellidos, en cuatro manos, en cuatro familias oligárquicas. El capitalismo que expulsó a nuestros abuelos de los campos de Oriente, de los Andes, de los Llanos. Digan ustedes, ¿quién de los presentes no tiene una historia personal con su padre, con su abuelo, con su madre, con su abuela, que no haya sido expulsada por el capitalismo, por la miseria y por el hambre, y obligado a venir a las ciudades en aquellas décadas del 30, del 40, en la década del 50, ese pueblo pobre, junto a la juventud militar de entonces? Si decimos que hoy es el día de Fabricio Ojeda, de Guillermo García Ponce, tenemos que decir, hoy con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy es el día también del coronel Hugo Trejo y de los valientes patriotas que en filas militares salieron a respaldar al pueblo. Día de historia, donde el pueblo creía conquistado el derecho a construir su esperanza. Al frente de esa batalla quedó para siempre quien hoy es un ícono de las generaciones futuras y de la revolución bolivariana. Quedó grabado para siempre el ejemplo de ese extraordinario venezolano, Fabricio Ojeda, quien fue presidente de la Junta Patriótica que dirigió la insurrección cívico-militar del 23 de enero de 1958. El 23 de enero abrió grandes esperanzas para las mayorías explotadas, una juventud que se había levantado en la resistencia a la dictadura. Esa juventud fue echada de lado. Hombres y mujeres del pueblo que creían llegado el momento de que las banderas de justicia y de igualdad fueran retomadas otra vez. Y ocurrió, queridos jóvenes de la patria, que les toca el futuro de Venezuela, juventud gloriosa de la patria. Quedó toda esa esperanza, todo ese espíritu unitario, todo ese espíritu optimista, prometedor. Quedó marcado por la traición de las nuevas cúpulas que tomaron el control político. Yo lo voy a decir en palabras de Fabricio Ojeda, en la carta cuando renuncia a la curul de diputado al Congreso. Y Fabricio, ya bien temprano, renuncia al poder que el pueblo le había dado y toma las armas, empuña las armas para tratar de buscar por la lucha armada lo que había sido traicionado el 23 de enero del 58. Dice Fabricio Ojeda, al pasar de los años, lo cito, comillas, el 23 de enero, lo confieso a manera de autocrítica creadora, nada ocurrió en Venezuela a no ser el simple cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos. Nada se hizo para erradicar los privilegios ni las injusticias. Quienes ocuparon el poder, con excepciones honrosas, claro está, nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas, de la dominación feudal, de la opresión oligárquica. Se impuso la traición a la fuerza, a la energía de un pueblo. Y este pueblo vivió durante 40 años de traición en traición, de engaño en engaño, de represión en represión. Por eso un día como hoy tenemos que enarbolar y recordar el rostro, la historia de lo que fue la masacre que se cometió contra la juventud venezolana en los años 60. Aquí han traído los rostros, son miles, muchachos, miles. Solo en la década del 60 se calcula más de 3.000 jóvenes universitarios y trabajadores que fueron desaparecidos y jamás en su vida su cuerpo apareció. Y aquí están sus familiares, ahí están sus retratos. Vamos a levantar los rostros, que los vea el mundo entero. Que el mundo entero recuerde cómo estos jóvenes fueron barridos por la masacre que justificó el saqueo de las riquezas de este país. Una masacre siguió a otra. Una traición siguió a otra. Y en el fondo, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en el fondo? ¿Quién era el rostro de quien masacraba y ordenaba matar al pueblo? ¿Quién? ¿Quién era el rostro de quien saqueaba las riquezas petroleras del país? ¿Quién? ¿De quién era el rostro, el apellido que ordenaba someter al pueblo a planes de hambre? ¿Cómo se llamaban? La memoria, la historia, para ser fuerza viva que ayude a construir patria, tiene que ser una memoria que tenga presente todas las verdades. Yo sí sé quiénes son y cuál es el rostro de los jóvenes masacrados en nuestro país. Muchachos, jóvenes, aquí está Luis Vera Betancur, asesinado el 25 de julio de 1967. Muchacho de 20 años. Puedo mostrar 500, 1.000, 2.000, 3.000 fotos como esta. Es la historia oculta de la oligarquía que masacró al pueblo. Cuando este muchacho fue asesinado y desaparecido, los medios de comunicación de la burguesía casi lo acusaban de culpable de su propia muerte. Pero si sabemos cómo aquel rostro luminoso allá en el fondo de la marcha de Livia Gubernér, mire cómo nos mira con aquel rostro. Miren los ojos de Livia Gubernér, como paseando por las calles. Claro que va Livia Gubernér por las calles, porque Livia Gubernér está viva en la juventud que hoy lucha por esta patria hermosa. Y si sabemos los rostros de los masacrados, y si sabemos la historia de un pueblo perseguido, torturado, reprimido, ¿cuál es el rostro? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama aquellos que sacaron la patria durante décadas, durante siglos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes fueron los que, saqueando las riquezas petroleras, obtuvieron grandes fortunas y hoy viven como magnates conspirando contra Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quiénes son? Son los traidores de la patria. Tiene solo un nombre: la oligarquía parásita y traidora de Venezuela. Ese es el nombre, ese es el rostro. Thank you. si alguna lección en esta jornada de reflexión, en esta gran asamblea que cubre la Plaza Oliari, que cubre la escalinata del Calvario, Puente República, Avenida Sucre, 23 de enero. Si alguna lección debemos sacar en estas jornadas de calle, es saber muy bien quiénes fueron los que masacraron y saquearon durante décadas esta patria. ¿Cómo vamos a olvidar las jornadas que vivimos? Aquellos días de angustias, de incertidumbre y dolor, 27, 28 de febrero de 1989. Prohibido olvidar, hombres y mujeres del pueblo, prohibido olvidar aquellas horas de angustia. En cada callejón, en cada urbanización, en cada barrio, en cada esquina, hubo un herido. ¿Cuántos muertos? Solo en Caracas se calcula la masacre en más de 3.000. 3.000. Muchachos, ¿tú tienes cuánto? 22 años, ¿verdad? 20 años. 20 años. ¿Tú cuántos tienes? 20 años. ¿Tú? 14 años. 24 años. Allá está la oriental del MBR 200. Tú debes tener como 60 ya. Muchachos de 20, 18, 14, 21, 25 años. Aquí hay amigos que reconozco. Aquí está el ex Grandes Ligas, Sior Stott, Escobar de la Sabana. Jugamos años de béisbol juntos. Por aquí están compañeros también de aquellos años de lucha en el Valle. ¿Cómo podemos olvidar nuestra generación joven aún? Yo apenas tengo 52 años y miren, estoy duro. Maduro está duro en sus 52 años. Ahora es que hay Maduro para rato. Oligarcas, preparaos, porque ahora es que hay Maduro para rato, revolución para rato, Chávez para rato. Ustedes me dicen Nicolás, así me dicen también algunos de los oligarquitos estos, de los pelucones. Ustedes me dicen Nicolás con amor. Hay un pelucón que se la pasa pidiéndome leche. ¡Qué vergüenza! Y la oposición dice que es el líder de la oposición. El pelucón lechero lo llaman. Yo me fui a una gira para defender el petróleo venezolano. Y cuando llegué de la gira, me escribió, Nicolás, ¿me trajiste leche? ¿Qué se puede esperar de alguien que aspira a ser líder, verdad, de un país? ¡Qué vergüenza, pena ajena! Mis condolencias y solidaridad a la oposición por ese tipo de gente que tienen. ¡Qué pena! Qué pena con ese señor, como dicen por ahí. Ahora, retomando los temas serios. Jóvenes, nunca se nos olvidará. Nunca se nos olvidará. Hay un micrófono para allá al frente. Micrófono, por favor. Darío. Darío, apúrate, Darío. Nunca se nos olvidará. A mí me gustaría estar ahí en el centro hablando al lado de ustedes. O allá en las escalinatas. Porque yo en esencia lo que soy es un hijo del pueblo, un hombre del pueblo. No podemos olvidar. Aquí hay algunos compañeros amigos de la juventud más temprana. Los conocimos siendo bien muchachos. Y no podemos olvidar las angustias, las horas de dolor. Cómo recogíamos los masacrados en las calles de aquel 27 y 28 de febrero del 89. ¿Y quién ordenó la masacre? La oligarquía. ¿Y por qué ordenaron la masacre? Porque le quisieron imponer un paquete capitalista neoliberal al pueblo. Eso, estas fechas históricas tienen que ser fechas para la memoria, para la conciencia, para alimentar nuestra alma. Es un alimento recíproco a la memoria, la conciencia y al alma para luchar cada día con mayor fuerza, porque esta oligarquía que traicionó al pueblo el 23 de enero del 58, que masacró al pueblo el 27 de febrero, que le dio el golpe de Estado a nuestro comandante Chávez el 11 de abril del año 2002, que lanzó las guarismas y asesinó a 43 venezolanos hace un año. Esta oligarquía, tenemos que jurarlo desde el alma, no puede volver más nunca al poder político en nuestra patria. Más nunca volverán. Pase lo que pase, venga lo que venga, el pueblo tiene que ser el poder. Solo el pueblo. Fíjense ustedes, es la misma hazaña, es el mismo odio, es de los que aquellos que nos miran por encima del hombro y han despreciado a este pueblo toda la vida, son los mismos que hoy se esconden detrás de un discurso para imponerle al pueblo una guerra económica. Lo vengo denunciando de hace 2 años. Y en el 2014 logramos neutralizarlo con un gran esfuerzo productivo. Y este año, cuando el pueblo venía de conmemorar y celebrar, mejor dicho, sus Navidades en paz, con felicidad, todos ustedes compartieron sus Navidades en paz. ¿Pudieron compartir con su familia? Levanten la mano los que salieron de vacaciones por ahí. Casi todo el mundo. Ellos quisieron, como habían hecho meses antes, habían suspendido. ¿Ustedes se acuerdan que ellos prohibieron el carnaval? Que prohibieron la Semana Santa. Nosotros no dejamos que sabotearan las Navidades. Y yo personalmente me encargué de que hubiera Navidades felices para el pueblo, en familia. Ahora ellos prepararon la emboscada para enero. Ustedes vieron el video que yo puse en la Asamblea Nacional. Yo tengo muchas más pruebas y las voy a presentar muy pronto en cadena nacional. Las pruebas completas. Y lo que yo digo, le digo a ustedes. Yo les digo a ustedes, compatriotas, de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las milicias, del gran polo patriótico, de la juventud, de las mujeres, de los campesinos. Yo les digo, en Venezuela está en marcha un golpe económico, un golpe de Estado, y convoco al pueblo a la batalla para derrotar ese golpe económico, ese golpe de Estado. Convoco a todo el pueblo para esta batalla. No ha valido llamado a diálogo. Yo quiero ser bien crudo hoy. Quiero ser lo más sincero posible con el pueblo. Tengo mucha información. No ha valido llamado a diálogo, no. Yo voy a seguir dialogando, claro que sí. Las puertas de Miraflores están abiertas para todo el que quiera hablar y para que todo el que quiera trabajar. Pero tengo que ser crudo y pedir el apoyo de ustedes. Ayer, el vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Arriaza, quiero agradecerle todo su apoyo, toda su lealtad. Aquí está su esposa, Rosita, la hija amada de nuestro comandante Chávez. Le voy a pedir que les dé un discurso. Miren, miren a quién tenemos por allá, camarógrafo. Mira quién llegó a la marcha. Camarógrafo, mira quién llegó a la marcha. Miren quién acaba de llegar a la marcha, miren. Nada menos que Hugo Chávez Frías. Qué hermoso retrato que trae el pueblo, miren, la juventud, una muchacha joven. Trae a nuestro comandante allí, que lo tenemos en el corazón, porque Chávez está viva en nosotros. Todos nosotros somos Chávez. Todos somos Chávez. Todos somos Chávez. Quiero ser muy claro, no puedo tener medias tintas. Yo tengo mucha información. Apenas saqué una puntica así chiquitica. Yo le he pedido al presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, que la Asamblea Nacional el próximo martes abra una investigación histórica sobre el golpe económico en marcha y se presenten todas las pruebas que el gobierno y la justicia tiene contra los actores del golpe económico. Ahora, compañeros, compañeras, camaradas chavistas, como pretendió aquel, ¿no? El lechero tratando de enamorar a quien jamás podrá enamorar, al pueblo de Chávez, al pueblo de Bolívar, al pueblo de la revolución. Ahora, no basta con que sepamos toda la verdad. Hace falta actuar. El día de ayer El vicepresidente ejecutivo se reunió en el Palacio de Miraflores. Miren cómo nos combinamos el trabajo de forma perfecta. Cuando yo me fui 14 días a esta gira necesaria, se quedó el vicepresidente al frente, junto al partido, al gran polo, los ministros, el pueblo, la juventud. Él se reunió ayer con los distribuidores más grandes del país. Les vio la cara a todos, uno por uno, ¿verdad? Uno por uno les vio la cara. Y cuando yo llegué de Bolivia, ayer estuve en Bolivia en un acto histórico. El presidente Evo Morales me dijo que le entregara un abrazo y un beso a todo el pueblo venezolano de parte del pueblo boliviano. Pueblo hermano en Bolívar, pueblo de Tupac Katari, pueblo de Sucre. Cuando yo aterricé, como a las 6 de la tarde, luego en la noche nos comunicamos y el vicepresidente me informó que ya empezaron a firmar el documento oficial emanado de la presidencia de la República, y fue muy claro lo que les dijo. Nosotros no amenazamos a nadie, nosotros somos gente de paz. Pero hay que ser muy claros con ellos. Este es el último llamado que le hago a los distribuidores capitalistas del país para que respeten la economía y respeten al pueblo. Ya basta ya. Último llamado. Se acabó. El que quiera trabajar, muy bien, a trabajar, muy bien. Saben que cuentan con una mano aquí, amiga. Y ayer, ¿cuántos documentos firmaron? Ayer firmaron, así lo informo, los primeros 70 documentos de compromiso y ultimátum, las primeras 70 grandes empresas distribuidoras del país. Ahora a cumplir. Yo no quiero tener que proceder de la manera más drástica, de verdad lo digo. Lo mejor es que cada quien cumpla su trabajo. Ah, pero ellos que son algunos burgueses me desprecian a mí, me subestiman. Este obrero, este chofer. Señores oligarcas, como se los dijo Chávez mil veces, no es un hombre, no es un chofer, no es un obrero, es un pueblo que es presidente, es un pueblo que está en el poder, son la juventud rebelde, es la clase obrera y redenta, son las mujeres patriotas. Ellos creyeron. Ellos creyeron que una vez que por la enfermedad se diera la partida física del comandante Chávez, la revolución bolivariana se acababa. Chávez me dejó a mí encargado del pueblo. Pero no solo a mí, Chávez dejó encargado de su pueblo y de su revolución a todos sus hijos, a todas sus hijas, a todo el pueblo, que somos hermanos y hermanas en Chávez, en Bolívar. Esa es la verdad. Que yo esté aquí es como que estás tú, compañera, o tú compañero trabajador, o tú compañero estudiante, o tú hermana ama de casa. La oligarquía me subestima, nos subestima. Pero como nosotros queremos seguir haciendo la revolución en paz, ¿verdad? Esta revolución es pacífica, es democrática, es constitucional y quiere seguir el camino de la paz, de la democracia, de la verdad, de la constitución, de la integración. Pero todo tiene su límite. Y ya la burguesía, con 2 años de sabotaje económico, llegó al límite que el pueblo puede aguantar. Y es la hora de actuar con las leyes en la mano, con la constitución. Es la hora de la paz. Es la hora de demostrar cómo una revolución frente a esta prueba puede seguir avanzando en la construcción del socialismo en paz. ¿Y cómo lo hacemos? Con la constitución, con la ley. Pero además, compatriotas, piensen conmigo, pónganse en mis zapatos. ¿Cómo lo puedo hacer yo, que soy un simple ser humano, tan humilde como cualquiera de ustedes? Yo solo puedo hacer este cambio económico. Yo solo puedo lograr la recuperación de la economía y vencer a la oligarquía con el apoyo del pueblo todos los días, con el apoyo en las calles, con el apoyo en las colas, con el apoyo en la fábrica. Es la única forma. Pónganse en mis zapatos de ser humano. Yo asumo mi responsabilidad plena, con amor, con ganas de trabajo. Alguna gente a veces en la calle me dice, Maduro, una señora me dijo ayer, desde ayer, Maduro, Dios te bendiga y te dé fuerza. Maduro, no te canses. Maduro, no te entregues. Y yo le dije a la señora lo que tengo en mi alma. Yo no tengo derecho a cansarme, yo no tengo derecho a entregarme. Aquí nadie se cansa de luchar, aquí nadie se entrega. Aquí lo que viene ahora es lucha, batalla, victoria del pueblo. Eso es lo que viene ahora. Y tengan ustedes, yo tuve en la vida fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, compañero, que la lucha es larga, pero venceremos. Fuerza, fuerza, fuerza. La voz, ¿de dónde viene esa voz? Del corazón de un pueblo que supo resistir todas las masacres y nunca se entregó. Miren aquí, aquí, aquí están varias generaciones. Aquí están, aquí está el hijo de Botín y Marín, asesinado. Allá están los familiares del teniente Nicolás Hurtado, torturado ese teniente, y sus restos fueron sembrados en una montaña, desaparecidos. Sigue desaparecido. Aquí está la familia de Alberto Lovera. Aquí está la familia de Fabricio Ojeda. Aquí está la familia de este joven asesinado en Yumare, Nelson Castellano, extraordinario ser humano. Aquí están los masacrados de esta época revolucionaria. Aquí están los familiares de Eliezer Oteiza, asesinado por bandas paramilitares contratadas desde Colombia. Aquí están los familiares de las víctimas de la guarimba del año pasado. Aquí está el hermoso retrato con el capitán Guillén Araque. Bracho. Aquí está su viuda, su esposa, quien ahora está dando una batalla heroica. Yo pido un aplauso por estas mujeres valientes. Aquí están. Las víctimas de la oligarquía. Y ellos y ellas. Aquí está la madre de Robert Serra. Ven acá. Y su hermano, vengan acá, por favor. ¿Cuánto hemos llorado a Robert? Y ellos están aquí. Como estamos todos. Con su dolor jamás se entregaron. Jamás se rindieron. ¿Cuánto dolor hay en el alma de esta mujer? Y esta mujer, luego del asesinato de su hijo, cumplió aquel pensamiento de Bolívar que dice: cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Así ha sido por décadas. Y aquí está esta mujer valiente. Ahora se convirtió y tomó el puesto de lucha de su hijo. Yo la voy a proponer, lo digo aquí desde mi alma. Así como ella tomó el puesto de lucha de su hijo en la parroquia y la pastora. Y ahora es jefe de un círculo de lucha popular. Y anda en la calle luchando, madre valiente. Yo creo que tú, con tu valor y tu amor, debes ser candidata a diputada en la próxima Asamblea Nacional para que ocupes el puesto de tu hijo también y vayas con su metralleta de sueños y esperanza. En ninguna circunstancia, ni cuando nos masacraron el 27 de febrero del 89, la consigna que surgió en las calles con 3.000 muertos a cuestas, el pueblo pintaba las calles y decía: no hay pueblo vencido. Nunca nos entregamos. Cuando nos secuestraron al comandante Chávez el 11 y 12 de abril, ¿quién de ustedes pensó en traicionar a Chávez? Nunca, jamás. Nunca. Y el pueblo se lanzó a las calles. Ese pueblo masacrado, el pueblo invisible, el pueblo que la oligarquía de los apellidos desprecia y le dicen camarada chavista. El pueblo se lanzó a las calles por millones, junto a los valientes oficiales de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Un aplauso a nuestra Fuerza Armada! Y cuando nos tocó la hora más triste de nuestra vida, yo estoy seguro, seguro, seguro, que la hora más triste de la vida de esta generación ha sido cuando yo aparecí aquel doloroso 5 de marzo a decirles a ustedes que habíamos perdido físicamente a nuestro comandante. No me salían las palabras de aquí. El dolor, yo le puedo decir casi a 2 años, el dolor está intacto aquí. Y salimos por millones a despedir a Chávez y a jurar lealtad, jurar lealtad. Y hoy puedo decir, 22 meses después, el pueblo ha cumplido su juramento de lealtad a Hugo Chávez, a la Revolución Bolivariana y a este hermoso proceso de patria que estamos viviendo. Por eso les digo, llegamos al límite ya. Quien quiera trabajar de esos sectores, bienvenido. Nosotros somos gente de buen corazón y buena voluntad. No somos tontos ni pendejos. Que no nos confundan. Somos gente consciente. Somos cristianos auténticos del alma. Llevamos en nuestro espíritu la moral de Bolívar. Y llevamos en nuestra enseñanza las lecciones del maestro Hugo Chávez, que nos formó para esta revolución, para esta vida que estamos viviendo. Pero yo necesito, para actuar en paz con la Constitución en la mano, mucho apoyo del pueblo en varias direcciones. En primer lugar, apoyo en la calle, movilizando permanentemente nuestra fuerza. En segundo lugar, denunciando la conspiración y todas las maldades de esta gente. En tercer lugar, cuando me toque tomar medidas duras, que las voy a tomar, yo necesito el apoyo del pueblo en la calle. Que no haya vacilación, que no haya duda. Cuento con ustedes. Cuando tenga que tomar medidas duras, contaré con su apoyo. Entonces cuenten conmigo, que voy con todo. Vamos a derrotar la guerra económica. Oligarcas, temblad. Aquí está el pueblo. Bueno, yo anuncié un conjunto de acciones, todas deben ir alineadas. Las acciones de inversión en infraestructura para generar empleo, para cuidar el empleo, más de 66 mil millones de bolívares y algo más de 1.000 millones de dólares. El primer aumento salarial de este año y de pensiones del 15%. Y voy a cuidar el salario mes por mes. Cuidar el empleo. Cuidar el crecimiento económico. Cuidar el ingreso. La tarjeta de bono salud para todos los pensionados y nuestros viejitos. Y 300.000 nuevas pensiones para este año, por lo menos. También aprobé este año. Me leíste la mente. Mira, este brujo, este lee la mente. Eso es lo que iba a decir. Aprobé los recursos. Y este año, 2015, va a ser el año en que vamos a romper el récord de entrega de vivienda. Vamos a entregar más de 400.000 viviendas al pueblo de Venezuela. Estamos duplicando la construcción de viviendas. Vamos a llevar las becas estudiantiles universitarias a 2.000 bolívares o más y 250.000 becas. Las becas a educación media las estoy aumentando de 100.000 a 200.000 becas a los estudiantes de los liceos. Y eso debe seguir creciendo. Muchachos de la Federación de Estudiantes de Educación Media, de la OVE, además, el sistema cambiario que anuncié es un sistema nuevo, moderno, que nos va a permitir utilizar el dólar a 6.30 para proteger los alimentos, las medicinas, la salud y lo prioritario del pueblo. El dólar por el sistema de subasta SICAT para atender las otras necesidades también prioritarias. Y algo que creé nuevo, que es el sistema cambiario a través de las bolsas públicas y privadas, para que todo el que tenga dólares vaya con su dólar, lo venda, todo el que quiera comprar más allá del acceso a 6.30, los traigan de sus cuentas en el extranjero. Sobre eso va a haber medida que explicará el ministro de Economía. Es un sistema que atiende tres mercados, tres necesidades, tres realidades. La oligarquía está como loca, porque ellos creían que aquí estaba, era Carlos Andrés Pérez, y que yo iba a venir a devaluar a 40 dólares. Los tenemos locos, están más locos que nunca. Él me la da a mí. Tráetela para acá. La tienes allí. Dámela para ver. Es un caso de salud. Cáncer pulmonar. Ya vamos a atenderlo inmediatamente, por favor. Ellos dos que vengan para acá. Por favor. Compañero Jorge Arriaz, aquí está la ministra de Salud. Vamos a atenderla. Por favor, Nancy, inmediatamente. Miren, compatriotas, ayer estuve en Bolivia. Quiero transmitir desde aquí, públicamente, al rey Salman de Arabia Saudita, a toda la familia del rey Abdullah, los sentidos y sentimientos de pésame y condolencias de todo el pueblo venezolano por la muerte en la madrugada de hoy del rey de Arabia Saudita. Todo nuestro saludo al pueblo de Arabia Saudita. Yo estuve recientemente allá. Todas nuestras condolencias y solidaridad sincera, como socios que somos estratégicos, Fíjense ustedes, hablando del campo internacional. Yo lo voy a decir. No puedo callar esto. El próximo lunes en Caracas, un grupo terrorista de derecha, responsable de los crímenes y el intento de golpe de Estado del año pasado, partícipe en el golpe de Estado del 2002, firmantes del golpe de Estado. Están siendo procesados con pruebas, testigos en la justicia venezolana por tener planes para asesinarme a mí como jefe de Estado. Un grupo terrorista de ultraderecha financiado por el narcotráfico colombiano, financiado por la ultraderecha estadounidense, ha organizado lo que han llamado un foro. Ese grupo, sus miembros principales, desconocen el gobierno legítimo que yo presido constitucionalmente. Desconocen las instituciones del Estado. Y están llamando al derrocamiento del gobierno venezolano y a un golpe de Estado abiertamente. Esto lo digo a ustedes, corresponsales extranjeros que están cubriendo este evento. No es cualquier foro. Venezuela es libertad de expresión. Y habrá foros como ese y muchos más. El que quiera hablar en Venezuela, bienvenido. Libertad de expresión. Nuestra revolución tiene un pueblo brillante. Tiene un intelectual colectivo que es el pueblo, que ha madurado, que nadie lo confunde. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque han anunciado su visita en el país para avalar ese foro de ese grupo terrorista de derecha que desconoce al presidente legítimo de Venezuela y que está llamando a un golpe de Estado públicamente tres expresidentes latinoamericanos. Yo sé que todo lo hacen como una maniobra, pero es bien peligrosa y así la alerto. Sobre todo porque viene la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el próximo miércoles y jueves en Costa Rica, y yo voy a participar para llevar la voz del pueblo de Venezuela, la voz de Bolívar, la voz de la libertad suramericana. Por eso planificaron el foro, para sabotear la opinión pública. Ahora yo le quiero decir al expresidente Calderón de México, le quiero decir al expresidente de la derecha pinochetista Sebastián Piñera, le quiero decir al presidente, expresidente Pastrana de Colombia, pueden entrar a Venezuela. Pero a ustedes les debe quedar claro que vienen a Venezuela a apoyar a un grupo de extrema derecha que desconoce al gobierno y que está llamando a un golpe de Estado cruento, que son responsables de atentados terroristas. Un grupo que está siendo procesado de acuerdo a la ley. Debe quedarle claro a ustedes, expresidente, que le están dando el aval a un grupo de locos y de locas. Y si en Venezuela llegaron a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado, quedarían ustedes, señor Piñera, señor Calderón, señor Pastrana, quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas. Así lo digo. Nosotros le vamos a prestar todo el apoyo logístico, de seguridad. Pero que sepan los pueblos de México, de Chile y de Colombia, que estos tres expresidentes los están pagando con dinero del narcotráfico, primero. Y en segundo lugar, vienen a apoyar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido, contra el pueblo de Venezuela. Esa es la verdad que denuncio frente al mundo. Desde ya le damos la bienvenida y desde ya el pueblo de Venezuela los repudia, los rechaza. Una pita a estos expresidentes de la derecha. Es una especie. Se ha conformado como un club de vagos, club de expresidentes vagos, que no tienen nada que hacer, son unos vagos. Y ahora les pagan con dinero sucio para que vengan a apoyar un golpe de Estado. Bueno, Piñera, Calderón, Pastrana, aquí está el pueblo de Venezuela que se encargará de derrotar a los grupos de la extrema derecha que ustedes apoyan. Y en Venezuela triunfará la democracia, la paz. Miren, tremendo ejemplo. Tremendo ejemplo, ¿no? El gobierno de Piñera privatizó toda la educación, reprimió a los indios mapuches que solo luchaban por su tierra, reprimió a centenares de marchas de estudiantes que lo único que pedían era educación pública gratuita. Yo le agradezco al movimiento estudiantil chileno que está solidario con Venezuela, rechazando el intervencionismo de Piñera en los asuntos internos de Venezuela. Quiere decir que si esta oligarquía llegara a gobernar en Venezuela, aplicaría los planes de Piñera aquí. Y lo mismo Calderón. Calderón dejó un México prendido en llamas. ¿Qué ejemplo puede ser Calderón para nadie en el mundo si el propio pueblo de México lo repudia? Presidente vinculado a grupos mafiosos, de narcotraficantes, de asesinos, de la ultraderecha mexicana. Por eso yo llamo al pueblo al debate de ideas. No le tengamos miedo, que vengan. Ellos son los que le tienen miedo al pueblo de Chávez, porque saben que aquí está intacto el pueblo con su fuerza, con su energía, con su poder, el poder del pueblo de Chávez. Que nos sigan subestimando. Pero hablo claro, Calderón, Piñera, Pastrana. Ustedes serán responsables de un baño de sangre en Venezuela si estos grupos de ultraderecha llegaran a activarse en su golpe de Estado. Ustedes deberían estar preocupados por la crisis que hay en sus respectivos países y no meter sus narices nauseabundas en el pueblo de Venezuela. ¡Sí! respetar a Venezuela. Si la oligarquía extremista cree que de esa forma ellos ganan puntos, yo digo más bien, los poquiticos que tenían los van perdiendo aceleradamente. Porque el pueblo de Venezuela no le gusta que nadie se meta en los asuntos internos de nosotros. ¿Qué es eso que van a traer unos presidentes? ¿Apoyar el plan magnicida contra mí? Se los estoy diciendo. ¿Apoyar el golpe económico que se está dando contra Venezuela? ¿Cuándo se había visto eso? Hermana, 23 de enero, vamos rumbo a un año 2015 de batalla. Va a ser un buen año, déjenme decirle. Va a ser un año bonito, muchachos, estudiantes. Va a ser un año de logros, de trabajo. Los obstáculos que nos pongan en el camino solo son pruebas para ver si tenemos piernas para saltarles por encima. Las dificultades son pruebas para cada día forjar el carácter que tenemos. Para ver si el cambur verde mancha o no. Para eso son las dificultades. Pero yo sí les aseguro que el cambur maduro mancha y mancha bien. Este año será de victoria. ¡Que viva el pueblo del 23 de enero! ¡Que viva la memoria eterna de Fabricio Ojeda! ¡Que viva la memoria eterna de Hugo Chávez! ¡Que viva la memoria de nuestros mártires! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muchas gracias! ¡Música! ¡Muchas gracias, camarada! ¡Que viva Maduro! ¡Mucha batalla! ¡Que viva Maduro! Nicolás Maduro en la finalización de esta concentración el día de hoy aquí en las escalinatas del Calvario, llamó al apoyo del pueblo venezolano a las acciones duras que se tomen para continuar el combate a esta guerra económica. Parte del ambiente que escuchamos aquí, una vez finalizado las palabras del primer mandatario nacional, recibiendo como siempre el apoyo de su pueblo desde aquí, desde el Calvario. Canta, canta, compañero, canta.

Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Caminando por la playa y con mucha precaución, cuando me acerqué a la orilla escuché esta conversación. Caminando por la playa y con mucha precaución, cuando me acerqué a la orilla escuché esta conversación. Óigame compadre Andrés, yo no estoy muy apurado, voy a molar mi cuchillo pa' componer mi pecado. Óigame compadre Andrés, yo no estoy muy apurado, voy a molar mi cuchillo pa' componer mi pecado. Son unos bagres muy buenos que los voy a mandar a casa, me los regaló Totoño que los cogió con su NASA. Son unos bagres muy buenos que los voy a mandar a casa, me los regaló Totoño que los cogió con su NASA. Óigame compadre Antonio, écheme pa' acá el topollo, usted compone el pescado que yo voy a hacer sancocho. Óigame compadre Antonio, écheme pa' acá el topollo, usted compone el pescado que yo voy a hacer sancocho. Por la playa y con mucha precaución, cuando me acerqué a la orilla escuché esta conversación. Caminando por la playa y con mucha precaución, cuando me acerqué a la orilla escuché esta conversación. Óigame compadre Andrés, yo no estoy muy apurado, voy a molar mi cuchillo pa' componer mi pecado. Óigame compadre Andrés, yo no estoy muy apurado, voy a molar mi cuchillo pa' componer mi pecado. Yo conseguí los pescados allá que el compadre Tito, o no los comemos asado o no los comemos frito. Yo conseguí los pescados allá que el compadre Tito, o no los comemos asado o no los comemos frito. Espéreme aquí compadre, no se me ponga pesado, voy a molar mi cuchillo pa' componer mi pescado. Espéreme aquí compadre, no se me ponga pesado, voy a molar mi cuchillo pa' componer mi pescado. Las 2:59 minutos.